Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión meridiana de Cultura al Día. En el control técnico nos acompaña Néstor Medina. Quien les habla, Cristian Aguilar, hoy lunes 22 de diciembre, cuando se conmemora el natalicio de la ilustre compositora Teresa Carreño. Sus restos reposan en el Panteón Nacional. Y con esta información damos inicio a nuestro repaso por las informaciones más destacadas hasta el momento. Conozcamos nuestros titulares. El gobierno nacional rechaza resolución del Parlamento Europeo contra Venezuela. Primera fase del Parque Bolívar en Caracas comprenderá trabajos en 12 hectáreas. Estación de desechos sólidos de coche será mudada al kilómetro 3 de Tazón. La Feria Navideña Los Próceres ha distribuido más de 1.240.000 toneladas de alimentos. Inaugurada primera etapa de la Casa Cultural Tito Salas en Petare. Caraqueños y visitantes disfrutan de las ferias artesanales navideñas. Pueblo Cubano y Silvio Rodríguez rindieron homenaje a los 5 héroes. Cultura al Día. El gobierno nacional rechazó y catalogó como injerencista la resolución del Parlamento Europeo adoptado el pasado jueves contra Venezuela por una supuesta violación de los derechos humanos hacia voceros de derecha que promovieron las acciones violentas de principios de año. Mediante un comunicado de la Cancillería venezolana también se repudiaron las declaraciones que este 18 y 19 de diciembre emitió la alta representación de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, quien manifestó su solidaridad con los dirigentes de la derecha extrema venezolana, cuyo llamado a la violencia dejó más de 40 víctimas mortales en Venezuela entre febrero y junio de este año. Las declaraciones de la alta representante, así como la resolución del Parlamento Europeo, no representan en absoluto la opinión de sus pueblos, que históricamente han mantenido vínculos con Venezuela. El gobierno de Venezuela, en el fiel cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana, promulgada en 1999, promueve la democracia participativa y protagónica de toda la sociedad sobre la base de la igualdad y la justicia, así como la autonomía de todos los poderes, al tiempo que se reitera su disposición de mantener el diálogo entre todos los sectores del país. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este domingo comenzó la primera fase de construcción del Parque Bolívar, que estará ubicado en el espacio donde funciona actualmente la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, Caracas. En esta fase los trabajos se concentrarán en 12 de las 104 hectáreas con las que contará este parque, un espacio verde para Caracas que se construye tras una propuesta hecha por el comandante Hugo Chávez. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, quien además es la autoridad única para la construcción del parque, informó que la inversión que hace el Estado es de más de 598 millones de bolívares. Quiero informar sobre el monto que el gobierno bolivariano ha dispuesto. El presidente Nicolás Maduro ha aprobado 290 millones de bolívares para la culminación del puente vínculo, del puente Independencia, que unirá a los dos parques, y 308 millones de bolívares para las obras y proyectos asociados a la primera etapa, para un total de 598 millones de bolívares, que ya ustedes están viendo pues en ejecución esta inversión pública, que no se ha de detener a pesar de las agresiones imperiales. Por su parte, el ministro para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime Eltrude, informó que este lunes será reinaugurada la esfera en Caracas, pieza artística del maestro Jesús Soto, que había sido removida a finales de julio de este año para ser restaurada y reubicada a 13,64 metros de su lugar original en la autopista Francisco Fajardo. El gobierno nacional aprobó recursos para nuevo sistema de transferencias de desechos sólidos que mejorará la recolección de basuras en toda el área metropolitana, así lo informó Elías Jagua, vicepresidente para el socialismo territorial y ministro para las comunas. En días recientes, creo que por el orden de 800 millones de bolívares fuertes, la construcción de la nueva transferencia que está ubicada en este momento ahí en Coche para moverla al kilómetro 6 de la autopista regional del centro, en Tazón, ¿no? Y una transferencia también en La Yaguara y dos transferencias más, una en la carretera vieja Caracas-Guarenas y otra a la salida de Guatire, con disposición final en el municipio Acevedo y mejorar la disposición final en La Bonanza, en los valles del Tuy. Es un nuevo sistema de transferencias para permitir mayor rapidez en la sacada de los desechos sólidos de toda el área metropolitana. 12.5 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Feria Navideña de los Próceres en Caracas ha distribuido hasta ahora, o hasta este domingo, más de 1.240.000 toneladas de alimentos, informó la ministra para el Poder Popular para el Comercio, Isabel Delgado. Detalló que a la fecha se han recibido 3.500.000 visitantes, de los cuales 1.500.000 han podido adquirir alimentos textiles, electrodomésticos, juguetes, calzados y artículos de ferretería. Precios fantásticos, pues la respuesta de la gente es que han venido aquí, han adquirido los productos para la Navidad, han adquirido los productos para la vida y todos están contentos, se han ido con toda pues su carga de necesidades cubierta. El número de visitantes que estamos calculando es alrededor de 1.500.000 beneficiados que han comprado. De las personas que han venido, estamos calculando de 3.5 millones de personas que han asistido a la feria. Es una feria tremendamente exitosa en el ámbito comercial, pero también tremendamente exitosa en el ámbito de entretenimiento y espacio de expansión familiar. La Feria Navideña Los Próceres se mantendrá hasta el 24 de diciembre, día en que se realizará una fiesta alusiva a la época en el referido espacio, dijo la ministra para el Comercio. Al son de la música de Cecilia Todd, cantautora de temas tradicionales venezolanos, este sábado fue inaugurada la primera etapa de la Casa Cultural Tito Salas, ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda, espacio que podrán visitar y disfrutar los habitantes de la Gran Caracas y el resto del país. Petare, importante y valiosa población, así como también el área metropolitana de Caracas, ya cuenta con un nuevo espacio cultural, así lo expresó Elías Jagua, presidente de Corpo Miranda. Este nuevo espacio del cual podrán disfrutar y que vamos a convertir en un espacio también para la educación, para la cultura. Tenemos que inspirarnos de ese patriotismo que hizo que Tito Salas plasmara a través de sus manos, de su creatividad, la historia grandiosa. Esa historia que llevamos en el alma y en la sangre. Y que ahora, bueno, hemos logrado recuperar mediante todo un proceso de acompañamiento técnico a Corpo Miranda por parte del Instituto de Patrimonio Cultural, ¿no? Además de ser un espacio, una casa museo, para que se conozca esta hermosa arquitectura donde habitó Tito Salas, donde podamos ver sus pinturas, donde sea un espacio también para la contemplación, para la reflexión, también una escuela de talleres para nuestra juventud, especialmente para la pintura y otras artes. La rehabilitación del Centro Cultural, que forma parte de las obras para la transformación de Petare y que requirió una inversión de 40 millones de bolívares, contempló, entre otros aspectos, la limpieza general de la maleza, los escombros y la basura acumulada en el área y adyacencias de la edificación principal, así como la construcción de una caseta de vigilancia y la modificación de la cerca perimetral. Los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño le brinda al público venezolano su acostumbrada feria navideña, que además de ser un lugar para las compras, también es un espacio para el esparcimiento. Los visitantes pudieron disfrutar de más de 40 stands de artesanía venezolana, entre juguetes, tejidos y otros productos tradicionales creados por artesanos. Muy bonito, muy interesante, bastante navideña, con mucho calor navideño. Agradezco al gobierno venezolano y a ustedes por esta oportunidad. la artesanía, especialmente, ¿no? Porque eso es algo del corazón. El ambiente, las vendedoras, todo muy lindo. Estoy contenta. Me parece que todos los materiales, sobre todo lo que han presentado artesanal, es muy bonito. Recorrer las ferias en esta época para muchos es una tradición, por ello la invitación es para los coleccionistas o amantes de las antigüedades a visitar la Feria de la Nostalgia, que se realiza hasta el 22 de diciembre en el Hotel Alba Caracas. Internacionales. El trovador cubano Silvio Rodríguez ofreció este sábado un concierto en honor a los 5 héroes cubanos: René González, Fernando González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino, en el parque del Estadio Latinoamericano de La Habana. Este concierto, donde se dieron cita alrededor de 20.000 cubanos, se dio como parte de la gira que realiza el cantautor por los barrios de Cuba. Tenemos el privilegio de tener entre nosotros aquí, por primera vez en un concierto de barrio, tan mentados como han sido en tantos conciertos de barrio, a nuestros 5 hermanos. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que sea divino. Pensando en lo que había ocurrido, pensando en lo que estaba por ocurrir, pensando en el tiempo en que podríamos estar sin ver a nuestros familiares y sin ver a nuestra patria, en aquellos duros momentos surgió un himno que nos hizo levantar el espíritu, levantar el ánimo, y que hasta hoy se ha mantenido como el himno de resistencia de los 5. Emotivo concierto con el cual despedimos esta emisión meridiana de su noticiero Cultura el día hoy, lunes 22 de diciembre. Para ampliar esta y otras informaciones, les recordamos nuestro portal web www.albaciudad.org, nuestra red social en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Y escríbenos a culturaeldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo Néstor Medina. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Cielo, encima del mundo, tu tiempo es.

12 y 23 minutos. Compadre Gabampionío y compadre Terecay, agarren los peretos ahí y súbanle volumen a esa vaina. Vamos a grabar una vaina criollita, una vaina que sepa llano, que sepa bosta, que sepa mastranto. Apureña 100%, la Juafe produce. ¡Criollo! Por supuesto, poco a poco y sin engaño, más criollito cada día, orgulloso de mi llano. Nunca olvido mi sombrero, mi alpargata y mi cuchillo, y una cuarta con un geme de tabaco en el bolsillo. Donde quiera que aparezco, soy el mismo campesino, de pulmón y pecho abierto como el propio Florentino. De la tierra de donde vengo nos criaron con humildad, respetamos a las mujeres y a la gente ya de edad. Paraíso terrenal donde existe la igualdad, aquí nadie es más que nadie, en todo el mundo vive en paz. El que tiene su conuco se le dice conuquero, el que tiene su ganado se le dice ganadero, el que le gusta la parranda se le dice parrandero, y el que se junta con burras se le apodan los burreros. ¡Pura vaina criolla! Así es la tierra mía, caliente de suelo plano, desde Lorza, Mantecar y desde Achagua a San Fernando, echando la travesía por todo mi hermoso llano, sabanas, ríos y lagunas, pueblitos y vecindarios, donde nacimos y nos criamos los vegueros chavaquianos, mayormente educados a punte, látigo y regaño, enlazando y avanzando, trabajando mero llano, como no existe flojera, se despierta bien temprano. Entropamos en el corral, metiendo la pata al barro, sin tenerle miedo ni asco, así fue como nos criamos, con la masa morre más y pa' tener fuerza en la mano, si el ganado es muy cerrero, por Dios santo lo goleamos. Y el que a mí no me conozca, yo me voy a presentar, no me gustan los embustes, soy un criollo de verdad, amante de la costumbre de mi tierra original, con sangre de indio primo, más criollito que un corral, de esos que hieren a bosta junto con mi odio animal, y este tigre que está aquí no se va a civilizar. Represento con orgullo al llano y su inmensidad, mejor dicho a los criollitos, soy un campesino ra. Criollo rap, criollo rap, criollo rap, criollo rap, las 12 y 27 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12 y 28 minutos. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Señor periodista, discúlpeme usted si me propaso en lo que voy a decirle. No pretendo dirigirle su estilo de trabajar. Solo le pido respeto, eso y nada más, por los artistas que con tanta negación entregan su corazón a oficio tan especial. Señor periodista, discúlpeme usted si me propaso en lo que voy a decirle. No pretendo dirigirle su estilo de trabajar. Solo le pido respeto, eso y nada más, por los artistas que con tanta negación entregan su corazón a oficio tan especial. ¿Con qué derecho, señor periodista, maltrata usted de un artista de la manera más vil, valiéndose de ese espacio? ¿Qué manera tan sutil? Si lo hiciera frente a frente sin ocultar su perfil, le queda grande ese título que un día con total autonomía le dio la universidad. Aunque a veces me pregunto si usted lo logró en verdad, pues no creo que un paraninfo enseñe mediocridad. Ahí le dejo esa, y el que se pique porque ají come. Ajá. Y si hay algún periodista, me disculpo, no es para usted. Es para quien no sabe hacer el periodismo. Quien lo sepa hacer, pues dígale a su colega que ande en los caminos del bien, no del mal. Dice así. Señor periodista, señor fablista, usted se irrita por mi éxito alcanzado, al igual que otros tantos que me quisieran callar. Es como pedirle al viento que no sople más, a las estrellas que no embellezcan las noches. Tal vez usted no conoce lo que es eso que va. Señor periodista, señor fablista, usted se irrita por mi éxito alcanzado, al igual que otros tantos que me quisieran callar. Es como pedirle al viento que no sople más, a las estrellas que no embellezcan las noches. Tal vez usted no conoce lo que es eso que va. ¿Con qué derecho, señor periodista, maltrata usted a un artista de la manera más vil, valiéndose de ese espacio? ¿Qué manera tan sutil? Si lo hiciera frente a frente sin ocultar su perfil, le queda grande ese título que un día con total autonomía le dio la universidad. Aunque a veces me pregunto si usted lo logró en verdad, pues no creo que un paraninfo enseñe mediocridad. Las 12 y 32 minutos. Yo soy don Mario Loroño, un locutor afamado. Soy romántico y poeta, alegre y enamorado. Bailo joropo y merengue, pero para un solo lado. Me gustan los boleritos para bailarlos pegado. Por las buenas soy muy bueno, pero peor por las malas. Hipócritas, egoístas, nunca los cargo a mi lado. No No me confío en palabras, mis amigos son mis padres. Y si no los tengo ahora, no soy amigo de nadie. Aunque no hay que confundir amigo con amistades. De esas sí tengo bastantes en toditos los lugares. Recibo muchos saludos que me mandan de otros lares, los que verdaderamente me valoran y comparan. Negro nací hace algún tiempo, mulato o moreno claro, con un corazón bien grande como lo que he caminado. Mi vida a través del tiempo es futuro y es pasado, porque el presente lo tengo aquí en mi pecho guardado. El miedo no lo conozco porque no me han asustado. La guapeza y el coraje llegan en su tiempo dado. No necesito fiadores porque nunca saco fiado. Y si de pelea se trata, no le doy chance, al contrario. Las 12 y 34 minutos. Alegría. Sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. En sueño visualicé a nuestro libertador, esperanza, paz y amor, impartía con gran fe, hablaba de libertad como su mayor tesón. Pongámosle corazón para hacerla realidad. Como gran herencia nos dejó la libertad, y lleno de dignidad al pueblo con su conciencia. Ese fue Simón, el que rompió las cadenas, y la independencia plena le regaló a su nación. Como gran herencia nos dejó la libertad, lleno de dignidad al pueblo con su conciencia. Ese fue Simón, el que rompió las cadenas, la independencia plena le regaló a su nación. Largamente acariciado, el letargo proseguía. Oye a Simón que decía, esto ha sido improvisado. Son pocos los que han soñado con Venezuela y su gloria. Este año será historia que dejaremos plasmado. Como gran herencia nos dejó la libertad, y lleno de dignidad al pueblo con su conciencia. Ese fue Bolívar, el que rompió las cadenas, y la independencia plena le regaló a su nación. Como gran herencia nos dejó la libertad, y lleno de dignidad al pueblo con su conciencia. Ese fue Simón, el que rompió las cadenas, y la independencia plena le regaló a su nación. Despertar del encuentro, sostenido entre los dos, regalo en tu propia voz, Bolívar me decía esto. Cuéntales que mi agonía ha ido desapareciendo, y el libertador partiendo más tranquilo se veía. Como gran herencia nos dejó la libertad, y lleno de dignidad al pueblo con su conciencia. Ese fue Simón, el que rompió las cadenas, plena le regaló a su nación. Como gran herencia nos regó la libertad, y lleno de dignidad al pueblo con su conciencia. Ese fue Simón, el que rompió las cadenas, y la independencia plena le regaló a su nación. Las 12 y 37 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, Cheito, el timbalero loco, caballero, pero con mucho melao. Se ha soltado un loco, quiere descargar. Dice que tengan cuidado, no lo para nadie, a él y su timbal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, peligro en la vía. Se ha soltado un loco, quiere descargar. Él dice así, que tengan cuidado, no lo para nadie. Y 42 minutos. Soy el profesor Ruiz Roa. ¿Cómo? Ruiz Roa. ¿Cómo? Ruiz Roa. ¿Qué clases a domicilio da? Y si lo duda usted, se lo comprobaré. Soy experto en teoría y en solfeo, y la clase va a comenzar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. sido rey. Re, mi fa sol ha sido rey. Así no es, me desgracié. Vamos de nuevo otra vez. Re, re, re, re, re, re, re. Son mis putos todos. Re, mi fa sol ha sido. Re, mi fa sol ha sido. Re, mi fa sol ha sido re. Re, mi fa sol ha sido re. Así es como es, muy bien esta vez. Y aunque sudé, ahora cambiemos la lección. Las 12 y 44 minutos. Las Navidades venezolanas son las mejores del mundo. Así suenan en Alba Ciudad. Llevas de Juan de Dios.

1:04. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Lastimes, no me claves esas espinas para llegar a la flor. pero no lo conseguí. Y ahora me siento perdido. Soy una víctima más de tus redes de seducción. No lo puedo evitar, baby. Sentirme atraído por ti. Me matas con tu indiferencia. ¿Qué he hecho yo para que me trates así? Oh yeah, baby. No me claves esas espinas para llegar a la flor. Traté de seducirte, pero no lo conseguí. Oh yeah, baby. Por favor, no seas así. Pídeme lo que tú quieras, nena. Haré lo que tú digas, baby. Pero no me dejes con esta pasión encendida. No me lastimes. No me claves esas espinas para llegar a la flor. Traté de seducirte, pero no lo conseguí. Y ahora me siento perdido. Soy una víctima más de tus redes de seducción. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución, somos Alba Ciudad. La 1:11. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, guanoro, pasión. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 22 de diciembre de 1865 muere en Caracas el destacado intelectual venezolano Fermín Toro. Escritor, poeta, diplomático, orador, considerado el mejor de su época, novelista y político, Fermín Toro fue una de las figuras sobresalientes de Venezuela como república independiente después de la separación de la Gran Colombia. Toro fue diputado en el primer Congreso de Venezuela en 1831, desde el cual promovió el traslado de los restos del libertador a Caracas. Como diplomático, desempeñó importantes cargos: secretario de la legación en Londres, ministro plenipotenciario en España, Francia y Gran Bretaña. Se distinguió por su habilidad como negociador al firmarse el Tratado de Reconocimiento de la República de Venezuela por España. A raíz de los acontecimientos del 24 de enero de 1848, conocidos como el asesinato del Congreso, renunció a su cargo de diputado y se retiró de la política por 10 años. En 1858 presidió la Convención de Valencia, en la que se desempeñó con singular brillo. A partir de su actuación política, Fermín Toro dejó una vasta obra literaria que comprende las novelas Los Mártires y La Viuda de Corinto y poemas como La Sibila de los Andes, La Ninfa de Anauco y La Hecatonfonía. Su obra más notable es indudablemente la titulada Reflexiones sobre la Ley del 1 de abril de 1834, donde critica implacablemente y a la vez magistralmente aquel instrumento legal que dejaba a los deudores abusivamente indefensos frente a los acreedores. Cuando se produjo el episodio de 1848, dejó para la historia la célebre respuesta que dio a los enviados de José Tadeo Monagas que lo invitaban a reintegrarse al Congreso. Díganle ustedes al general Monagas que mi cadáver lo llevarán, pero que Fermín Toro no se prostituye. Fermín Toro había nacido en Caracas en julio de 1806. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó

pecho, donde no exista tristeza ni conozcas el despecho. Los dos loquitos de amor viviremos satisfechos, y mi amante corazón por ti lo verán deshecho. Lo que quiero hacer contigo nunca antes lo había hecho. Todas las noches te voy a apretar contra mi pecho, y a cada una de mis caricias le voy a sacar provecho, haciendo que tus suspiros colisionen contra el techo. Lo que quiero hacer contigo, escúchame bien muchacha, es enseñarte a bailar joropo, golpe y guaracha, pa' que después que yo cante sigas conmigo la racha, y perderme entre tus labios dulces como mango y lacha. No le hagamos caso al dicho, la buena vida emborracha, ni digas que entre gallinas no se aceptan cucarachas. Aprovechame que estoy enamorado hasta la cacha, que soy un mango maduro guindao de una rama gacha. Derroche del trato que te daré, no tendrás ningún reproche, y andaremos siempre juntos cual si fuéramos dos broches. Para amarte con locura no me alcanzará la noche. Lo que quiero hacer contigo no lo digo por fantoche, que estabas entre mis brazos, yo estuve soñando anoche. Mi corazón está ardiendo, no dejes que se sancoche. Si queréis cuadrar algo bueno, no vaya a pelar este boche. Cuando va larga la flecha, este amor está que explota, ya tiene prendida la mecha, y es que el potro de mis antojos donde te encuentre te estrecha. Lo que quiero hacer contigo es colmarte de gran dicha, tengo todos los requisitos de solo llenar la ficha. Mi amor, si tú no me aceptas el corazón se me espicha, y yo no quiero la muerte bien lejos con esa bicha. La 1:21. Patria, patria, patria querida, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. Camino de Belén, si me ven, voy camino 1:25. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Una y 30 minutos.

parece ser que fue la que un día no dejó nacer. Ya nos despedimos, madrecita buena, muchacho de hoy no le lleven penas, muchacho de hoy no le lleven penas. Ya nos despedimos, madrecita buena, muchacho de hoy no le lleven penas. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. La 1:40. En esta fiesta de Navidad y fin de año, disfruta de 96 horas de tradición, celebración, excelente música y muy buena vibra. 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero de 2015, con la mejor selección musical y grandes conciertos para que lo disfrutes y bailes hasta más no poder. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos celebración, somos cultura. Generación artística en el año de la juventud. Mi nombre es Omar Vázquez Heredia. Yo soy politólogo, tengo una maestría en economía internacional. Yo tengo 17 años y actualmente acabo de publicar el libro Alba TCP, Generación Contrahegemónica, Desarrollo Autónomo. Este libro, editado por el Fondo Editorial Buñan Lara. Los artistas, intelectuales, cultores, que escribimos, producimos un conjunto de ideas y libros, creemos que nos permiten transformar el sentido común, las ideas con las cuales se direcciona, con las cuales actúa la sociedad. En los libros que estoy tratando de publicar, planteo un conjunto de ideas acerca de una nueva forma de interacción, que es la solidaridad, la cooperación, la complementariedad. Un conjunto de principios que creo que se enmarca en la construcción de una sociedad amante de la justicia y la paz, no solo socialista. Y este libro está a disposición de todos los jóvenes para que lo lean, lo estudien, lo revisen y pueda permitir construir una juventud con valores distintos y además dar el ejemplo también de que jóvenes como nosotros podemos incorporarnos a la política desde una posición democrática, pacífica, intelectual y no a partir de la violencia. Yo creo que los jóvenes venezolanos, de los cuales me incluyo, debemos en el marco de estos 200 años de la Batalla de la Victoria entender que no hay alternativa entre vencer o morir. Debemos vencer. Y debemos vencer porque es una sociedad más democrática, más igualitaria, más justa. Es una sociedad socialista. Generación artística en el año de la juventud. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Mi nombre es Silvia Guaycarán, soy actriz y luchadora social de toda la vida. Como madre, como abuela, como artista, como ciudadana de este país, como venezolana de esta tierra que amo, pienso yo que nosotros debemos luchar por rescatar los valores de los hogares. Creo que debemos luchar por acabar con la violencia intrafamiliar. Que debemos luchar por inculcar a nuestros hijos, a nuestros nietos, los valores que hacen falta en una familia para que seamos buenos ciudadanos. Los padres deben ocuparse más de enseñar a sus hijos el respeto hacia los mayores, el respeto hacia las demás personas, el respeto a lo ajeno. Y bueno, yo pienso que para que nosotros los creadores y cultores debemos hacer nuestro aporte, dar el mensaje de amar a la patria,

deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. Come de mi carne. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Las 2 y 10 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. En esta fiesta de Navidad y fin de año, disfruta de 96 horas de tradición, celebración, excelente música y muy buena vibra. 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero de 2015, con la mejor selección musical y grandes conciertos para que lo disfrutes y bailes hasta más no poder. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos celebración. Somos cultura. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando me miro pasar, también de tu viejo charco, banco obrero no hay que hablar. Cuando apenas era un niño, habité en aquel lugar. Allá vivía Chao Marín, amigo incondicional. Minutos. En el sitio de te quiero, pues en el sitio de te quiero, que hay un 29 de mayo. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, de mayo, pues se ya le haré silencio, pues con el castillo del gallo. Los gallos que oyen cantar, que ya el paso de medianoche. Lamentando aquel reproche que ocurrió en aquel lugar, te jugaste con la vida por un camino tan lleno, por un camino tan lleno, y te llevaste la oveja, pues de la flor de tu sobrina. Ajá, ajá, ajá, y de tu sobrina por la tabana infinita, pues te miraron los luteros. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, los luteros. vida fuera entera, pues te entrego una carta mía. La carta mía, di, pa' que la guardes un día. Pues pa' que la guardes un día, en el sitio del te quiero. Pues en el sitio del te quiero, si tú me hubieras pedido por el cielo con las estrellas. El cielo con las estrellas, hoy te lo diera con ella, pero ya he estado perdido. Ay, perdido, yo estoy caminando herido, pero el silencio no cayó. Pero el silencio no cayó, al ver cerquita tus labios se me levanta la vibra. Se me levanta la vibra porque yo te vi muy tibia, pues un 29 de mayo. Con la gata y el rocío, pues ya lo que fue lo variadora. Al variadora, y te acusé de traidora, pues ante la playa del río. Pues ante la playa del río, lo que puse el verso mío, pues es alma de su aquelencio. De su aquelencio, yo cada rato presencio para darle frente a la duda. Ay, la duda, con la vergüenza desnuda, te voy a dejar el silencio. El silencio sí, pues róbate a la chicharra, la voz para que no cante, al paisaje de tu semblante y el chiste de la guitarra. Las 2 y 17 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Fiesta nueva.

28 minutos. En estas Navidades, dale un regalo de paz a nuestra patria. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme derredor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Por su pasado y presente, es tu historia consagrada en el nuevo continente. Soy Chacao y Huayca y Puro, Tere Palma junto a Mara, con los huayqueles en puro, linaje que nos ampara. Por tus indios con resguardo, Patria bien te destacas. No olvidemos a Fajardo, el fundador de Caracas. José Leonel de Quirinos en la sierra de Falcón fue primero en los caminos hacia la emancipación. Guadi España, recordemos. De la Guaira, precursores de la independencia, aún vemos sus pasos libertadores. Laraila, laraila, viva Venezuela. Laraila, laraila, viva Venezuela. Miranda con la bandera de su creación llegó. A esta tierra nadie espera, por él y solo se vio. Allá en la vela de coro, deja su huella triunfal. Con el tricolor el tesoro, se va a la Europa imperial. Pero una conjuración de los pantuanos de estalla, esta nueva rebelión, el imperio español calla. Pronto viene el 19 de abril con tal vehemencia, que a los cimientos conmueve, gritando la independencia. El 5 de julio llega junto a la declaración de la libertad y se entrega a la lucha esta nación. Poco duró la primera república en su andar, Miranda aunque no lo quiera, tuvo que capitular. Por eso sería entregado injustamente y partió hacia Cali, apresado en la carranca murió. Laraila, laraila, viva Venezuela. Laraila, laraila, viva Venezuela. Luego aparece Simón Bolívar extraordinario, genio por su convicción, logra el sueño libertario. La guerra muerta y la junta, declara el libertador. Lo aclaman que la segunda república con dolor. Los callos de expedición que debemos señalar, está que el padre Simón firme hace regresar. Aquí se consigue apiar a Mariño y a José. Francisco Bermúdez fue otro patriota ejemplar. La provincia de Angostura conquista en forma certera y funda con gran premura la república tercera. Las provincias de los llanos todas fueron liberadas por Páez que los tiranos hace huir por llamaradas. Recordemos a Bolívar Caras, también al negro primero y a las lanzas coloradas de su pelotón llanero. Laraila, laraila, viva Venezuela. Girardo, junto a Ricaurte y Juan Luis en la heroína, adornan el estandarte de nuestra patria genuina. La batalla en Carabobo confirma la libertad bajo el mandato probo de Simón con claridad. Y la batalla naval del lago con excelencia dan al suelo nacional el sello de independencia. Necesario es estudiar la historia porque revela la lucha más ejemplar de mi patria Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 2:33. En esta fiesta de Navidad y fin de año, disfruta de 96 horas de tradición, celebración, excelente música y muy buena vibra. 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero de 2015, con la mejor selección musical y grandes conciertos para que lo disfrutes y bailes hasta más no poder. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos celebración, somos cultura. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. No me vas a provocar, no me vas a provocar. Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui. No me van a provocar, no me van a provocar. Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui. Yo temo que me siembran evidencia. Tranqui, tranqui. Tracky, tracky. La espoleta tiene los siguientes cereales. Tracky, tracky, tracky, tracky. Aquí estoy yo, que no soy tan fu. Traigo la changarrap de Ramos Ayú. Pa' que se ría él, pa' que se rías tú. Pa' que se rían todos y formen bululú. No digan tantas cosas que soy conspirador. Que soy un medio pollo de la oposición. Lo que yo pido no tiene condición. Es que Chávez se vaya con su revolución. Caimán con sueño me vino a preguntar si con cabeza ese motor se iban a robar un poco de carros en algún bulevar. Como no tienen chamba, se van a rebuscar. El vampiro Ledesma se puso a llorar. Quiere la policía para el gobierno tumbar. Con el poco de locos que se fueron a marchar y que reventaron aquel pedeval. El filósofo del Zulia lo dejaron escapar. Ya metió la pata cuando pudo declarar. Yo no soy pendejo, no me iba a quedar. Pa' ver si pago los platos rotos yo solito nada más. Los cuatro fantásticos se pusieron a inventar. Se fueron a Puerto Rico solamente a payasear. Cuando regresaron se dejaron provocar por los de Ávila TV que no los iban a pelar. Después la pusimos en aquel restaurante. Pillaron el mensaje de nuestro celular. Esos carajitos sí que saben trabajar. Le sacan la piedra a uno, no lo voy a negar. Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui. No me vas a provocar, no me vas a provocar. Tranqui, tranqui, tranqui. A Guillermo Zuluaga lo pudieron pillar con un lote de carro que lo iba a engordar. Cuando entró la comisión policial, la abogada payasita se puso a pelear. Yo soy Perla Jaime, abogada penal, y estoy defendiendo mi arepa y bozal. Que no pase el Canal 8 ni ningún marginal. He perdido el glamour, no vienen a llenar. Dejé lo mejor para cerrar. Una pieza de loca que no podía faltar. Se engoriló y se puso a gritar. Beatriz Adriana, deja a la muchacha trabajar. Hay un poco de mafiosa que se quieren apoderar de la frecuencia de AM y FM digital. Unos se murieron y se fueron más allá. Eso no es una herencia que se pueda negociar. Ya me despido, hasta luego nomás. Me voy a mi retiro solamente a conspirar. Con mi grito de guerra que no lo pueden olvidar. Díganlo todo, no me van a provocar. No hay que ser psicólogo para detectar el odio que sienten así nada más. Señor presidente, lo voy a exhortar. Esto es un problema de salud nacional. No me van a provocar, no me van a provocar. No me van a provocar, no me van a provocar. No me van a provocar, no me van a provocar. Las 2:36. Suelten los perros, tiren las armas, cámbienlo todo por fantasía, por esperanza. Cierren los libros, abran ventanas, para estar seguros que el amor dijo cada palabra.

Venezuela, mi patria querida. Las 2:46. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Guerrilla sonora, sí. Presentando esta vez la cualeta. Es la hora, oye. Esto no es broma. Listen up, listen up, listen up. Las giras, la furia de un día laboral. Rocas en tu espalda de palacios que no tendrás lamento, sustento, cobijo. Yo me aflijo por las horas de cariño que no llegan a tus hijos. El trabajo y el esfuerzo representan al obrero. La miseria y la pobreza, la sangre del dinero. La mente negligente de un patrón indiferente solo te llevan a la línea de frente. La tierra reseca tus manos una vez más, plantando la semilla que nunca cosecharás. El sol en la frente es la señal latente de tanta injusticia que vive mi gente. Walking down the holy ground. Aprendes cuidando tus principios, siendo buena gente. Madurar con sentido es solo asimilar pesos en tu alma que nunca te dejarán. Cuando tu comida sepa dolor, sabrás de la importancia de dar amor. Walking down the holy ground. En donde no hay justicia, en donde quien gobierna es gobernado por la avaricia, en donde el ser humano ya no es tal sino un número más. Interminable lista de estadísticas que calcular. ¿Qué clase de sistema es este? Lleno de olvido, lleno de indiferencia, de muerte, de racismo. Esto es un crimen, esto es un genocidio. Pero con conciencia ya te vamos cambiando el destino. Walking down the holy ground. Shines under the moon, fighting hard for the promised land. The victory is coming soon, coming soon, coming soon. Las 2:49. Thank you. las 2 y 53 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Libere! Las 2 y 57 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. ¡Vuelven! ¡Vuelven! ¡Vuelven! ¡Vuelven! ¡Vuelven!